estarás allí. Y yo soñándote, no hay nada que frene lo que siento hoy. En tu melodía irrenunciable lo volveré a intentar. Espero entenderlo. El tiempo me enseñó que sin dolor no hay amor. Somos la fuerza del agua que busca lo ascendente. Tus armonías dan vueltas sin parar en este espacio feroz. Lo volveré a intentar, espero que entiendas. Tener cerca de mí tu corazón es lo mejor que me pasa. Muero por decirte que cuando te vas, todo se va. Por eso aprovecho tu melodía irrenunciable para decirte: no te vayas, no te vayas, no te vayas. Volveré a intentar, espero entenderlo. El tiempo me enseñó que sin dolor no hay amor. Lo volveré a intentar, espero que entiendas. Tener cerca de mí tu corazón es lo mejor que me pasa. Melodía irrenunciable, yeah, yeah. Melodía irrenunciable, yeah.